Vamos a orar, hermanos, vamos a empezar. Estamos en el libro de Primero de Timoteo, capítulo 3 y versículo 8. Empezamos hoy hasta el fin del capítulo. Padre, gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias por todo presente. Guíenos, Padre. Ayúdenos para entender las cosas aquí, importante, en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Ok, amén. Pues estamos en 1 Timoteo 3 y en el medio del capítulo, porque la semana pasada vimos los primeros siete versículos y Pablo nos describió las calidades que deberían identificarse en los líderes en la iglesia, como los ancianos, ¿no? Y Dios le ha otorgado a los líderes en la iglesia un compromiso muy sagrado. Y eso es de que cuidar y alimentar las ovejas individualmente, pero también para cuidar y proteger su novia, la iglesia, corporalmente hace que él regrese. Y mientras Dios ha apartado a pastores para que tengan un papel específico en liderar a la iglesia, no es su deber intentar hacerlo solos. Importante entender esto. Dios también ha apartado los diáconos. Y eso es el tema que estaremos cubriendo hoy. Y yo recuerdo cuando yo estaba en la iglesia en los días primeros, dice, pues ya no soy diácono, no pastor, yo soy anciano, no soy pastor, ¿qué importa? Pero mire, necesitamos entender, Dios quiere utilizar la iglesia para resistir la fuerza del enemigo en ese mundo, pero también a tocar corazones, a cambiar las personas para eternidad. Entonces, todos nosotros tenemos una parte en el cuerpo de Cristo y muchos de ustedes tienen este don y probablemente no están conscientes de esa es tu llamada, ese es su don en la iglesia. Entonces, es necesario, es importante para nosotros investigar. Entonces, continuamos ahorita en capítulo 3, en versículo 8, dice, de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. La palabra diácono viene de la palabra en griego diáconos, muy cercana en español, ¿no? Y puede significar uno que es servidor de un camarero o un mensajero. En algunos casos, los griegos incluso lo usaron para alguien que sea un panadero, qué interesante, y un cocinero. Así, un diácono es alguien quien está activamente involucrado en hacer algo, primeramente en tareas físicas, y los pastores más en los áreas de espiritual, pero los físicas han mezclado con las cosas espirituales, no puro físicas, eso es lo que él va a definir como en el libro de Hechos. Si la oficina de diácono realmente nació en la iglesia por la necesidad en la iglesia de ministrar con las necesidades físicas por varias personas. En Hechos, capítulo 6 y 1 hasta las 4, Lucas escribió, por aquellos días, no sé si podemos poner arriba, no sé si ellos están listos, probablemente Juan Carlos no está listo para poner aquí, Orana, vamos a ver. Es difícil porque yo tirando versículos y no está planeado. Pero en Hechos capítulo 6, versículo 1 hasta 4, dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran destantidades, thank you, en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los doce convocaron en la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podemos encargar esa tarea. Y nosotros nos entregaremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En esta ocurrencia, Esteban y Felipe fueron elegidos. Y al igual de muchos otros, iniciaron a ministrar en la área de servicio dentro de la iglesia. Y no estaremos de todo seguro lo que significa la frase servir mesas. En la palabra en griego para mesa es tarpesa. Se puede significar como comida, puede significar un banco. Entonces hay una diferencia de interpretaciones en un versículo 1 de ahí de Hechos 6. Las últimas palabras de los alimentos no están en el griego original. Los traductores simplemente asumido de que eso es lo que refería Lucas. Entonces puso por lógica. Esos hombres estaban o trabajando en la cocina para llevar la comida a las mesas de algunas viudas, mujeres con necesidad, o ascendido con donativos, lo que podríamos llamar hoy en día el ministerio de ayuda. El ministerio de ayuda en la iglesia es importante. El ministerio para ayudar gente con necesidad. Y aquí es donde se invertía el dinero de la iglesia, distribuyendo los pobres y las necesidades. En cualquier caso, estaban sirviendo un grupo de mujeres judías, quienes quizá eran ligeramente, ¿ya? Gracias, menos aceptadas, porque hablan griegos en vez de arameos. Arameo, el idioma de los judíos en Palestina, hablaban en estos días. Entonces, ahora, señoritas, piensen en esto a un minuto. Los apóstoles querían que un montón de hombres estén en la cocina, a donde había mucha comida antes a servirla, o a tener mucho dinero antes para repartirlo. Ahora pueden ver por qué tenían que estar llenos de Espíritu Santo y sabiduría para ministrar en esa área, para controlar. Sí, y no es chistoso, pero es una verdad. Es necesario para tener control y lleno del Espíritu Santo, no solamente para tomar para tus propios, necesidades, deseos, no necesidades, pero deseos, dinero específicamente, pero también comida. Difícil a mí para esperar todo a comer y a comer lo último. Yo estaba en cargo para llevar toda la pizza por los niños a la misión de día de niños. Y 2 rebanados de los pizzas no estaban en las cajas cuando llegó a la misión. No sé qué pasó. Soy inocente. Pero es difícil cuando estamos manejando y dice, yo soy pastor, voy a ser muy santo y esperar por todos los niños para confirmar si no hay niños con necesidad. Era mi intento, pero no sé qué pasa con las 2 rebanadas. Pues ese es uno de los aspectos que las personas, los diáconos, a tener lleno de Espíritu Santo, llena para mí. Necesito más Espíritu Santo para resistir la tentación de comida. Pero de hecho es interesante que Lucas jamás escribió sobre las mesas en las que sirvieron Esteban y Felipe. Ninguna mención de su ministerio con el dinero o con la comida. Solamente escuchamos sobre los milagros a miles de personas que llevaron al Señor, o también escuchamos sobre la defensa de la fe de Esteban ante los judíos, los fariseos. Mi medicina, gracias. Qué bendición, muchas gracias. Esteban, el servidor, un siervo de Dios, un diácono de la iglesia, fue el primer mártir para el Señor Jesús. ¡Qué interesante! No era un apóstol. No una persona como Pablo, lleno de la fuerza para predicar. No, era uno de los servidores. ¿Por qué? Porque los servidores son las personas llenas de Espíritu Santo, con ganas de servir en frente a la comunidad. No importa qué va a pasar, no importa de las consecuencias. Y así que lo que aprendimos de las Escrituras es que los diáconos eran simplemente lo que tú y yo podríamos llamar cristianos reales, prendidos en su fe. Eran creyentes que simplemente amaban al Señor Jesús apasionadamente y le querían servir cuando sea, a donde sea, cualquier costo. Y a mí, es por esa razón, me gusta mucho para estudiar los de esa oficina de diácono. Creo que sí, probablemente es la más importante. Todos son importantes, pero ese es tiene una algo extra especial. Ahora, en nuestro capítulo hoy, Pablo desglosa algunas características de los pastores deberían de identificar en una persona que quería aspirar de este oficio o posición, en los pastores, pero también en los obispos y ya en los diáconos. Y sabes que yo creo que la mayoría de nosotros diría que amamos a Jesús apasionadamente. La mayoría de nosotros realmente queremos servirle. Gracias, amén. Creo que sí, ustedes están aquí porque quieren ser parte de la congregación, quieren servir. Pero cuando eres un seguidor de Cristo, tienes que someterse a sus estándares para servirle y no de tuyo. No es algo que puedes hacer con un corazón a medias. Es algo que se necesita hacer con todo el corazón para Dios. Así que Pablo dice a un diácono debe ser de igual manera, significando igual que los requisitos de un pastor, debe de ser un hombre de dignidad. Otras versiones dicen digno de respeto. Eso significa que la gente dentro de la congregación no ven a un diácono y pensar, qué farsante, ¿no? ¿Cómo podrían dejarlo a él servir? Y es para vivir en la iglesia de la misma manera cuando se viven afuera la iglesia, en Costco, en Walmart, en las escuelas, en tu trabajo, y la gente puede ver, ¿sabes qué? Este hombre es real. Él cree en Cristo y la gente no tiene duda sobre tu carácter. Dice de una sola palabra. Eso significa que sean honestos y sinceros. No decimos una cosa de una persona y otra cosa de alguien más. Los diáconos son la mayoría de las veces de las personas que tienen más contacto cotidiano con los miembros de la iglesia, más que el pastor, más que los ancianos. Y puedo observar aquí porque a veces estoy preparando para el servicio, organizando la música, después editando la prédica, manejando el van para recoger los niños a veces. Y ustedes, cuando están sirviendo en la iglesia, están hablando uno de los otros, orando uno de los por los otros. Y en esto la gente tiene contacto con ustedes. Y tú es la cara de la iglesia, es con la razón. Siempre estoy tratando para animar a ustedes. Para cuando hay una nueva persona en la iglesia, habla con ellos en la entrada, en inicio. Habla con él cuando estamos tiempo de café y antes para salir. Habla con ellos otra vez porque ellos, los nuevas personas necesitan una cara, un contacto para sentir soy alguien en ese lugar. No estoy, you know, invisible. Y nosotros podremos hacer un gran, gran bendición por la iglesia cuando estamos ministrando así. Entonces, es una calidad importante. Y también de una sola palabra, apenas yo leímos. Y lo otro es no dados al vino. Otra vez, igual con el oficio del obispo y pastor, esos hombres no dejan que nada les controle más el Espíritu Santo. ¿Me explica? El problema con alcohol y drogas, ya lo sé, hablamos la semana pasada, tiene la libertad para tomar uno bebida de alcohol, pero el problema con alcohol es el alcohol quiere controlarte. Con más de uno, dos y tres, va a cambiar el lugar del Espíritu Santo. ¿No es así? ¿Cuántos nosotros podemos caminar en el Espíritu Santo con tres, cuatro cervezas o vino? No, ese es el objeto. El enemigo quiere una entrada. Siempre está buscando una manera para entrar en su vida, para destruir su relación con Dios. Y es la razón, no quiero nada dentro de mí, aparte del Espíritu Santo, para controlar mi vida. No amantes de ganancias deshonestas. Otra vez, como el pastor, los líderes sirviendo en la iglesia no deberían de estar más enamorados con un dinero que con el Señor. El dinero es mucho como el alcohol. Un poco no te va a afectar, pero cuando es mucho, es muy difícil ver las cosas con claridad. Y entre más lo tienes, la más querías, hasta que finalmente te mata. El dinero, en el ministerio, muy difícil para ver con claridad en el Espíritu Santo. Va a empezar para justificar cosas así. You know? La razón, gracias a Dios, no tenemos mucho dinero porque probablemente voy a comprar un barco de velas muy grande por el ministerio del Señor para ir de Hawái, para ministrar a los pobres para ir. Esa es parte de nuestra naturaleza. Versículo 9. Sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia. Podríamos probablemente indagar a varios aspectos del ministerio de la fe, pero uno de los aspectos en los tiempos de Pablo al escribir esa carta era el ministerio de los gentiles siendo incluidos en el plan de Dios de salvación. Para nosotros somos gentiles, amén, es natural, pero por los judíos era una gran sorpresa. Pero también se refiere a los verdades profundas de todas las enseñanzas en la Escritura. Como la idea del Mesías va a venir la primera vez para servir, para morir, a resucitar, para conquistar la muerte. Todo estaba en el Antiguo Testamento, en los profetas. Y para regresar a la segunda vez, los judíos siempre están pensando, Cristo, del Mesías va a llegar una vez para conquistar todo el mundo, establecer su reino allá. Pero el ministerio de la fe, la primera y segunda venida de Cristo, como Él va a venir para sufrir por nosotros y a rendir su vida por nosotros y para a colgar en la cruz por nuestros pecados, es parte del ministerio de la fe. Entonces, los profundos enseñanzas de la Escritura y en conocer esas verdades profundas necesitaban mantenerse firmes con una conciencia limpia. No deberían estar viviendo en oposición de ninguna de las verdades que ellos mismos estaban proclamando, como los cristianos no para regresar de sistema de sacrificio en el templo con los animales, No, porque no es necesario. Cuando Cristo es el Cordero, se sacrificaron por ellos, por siempre. O en el caso de los nuevos, o varias personas en la iglesia ahí en Efesios, tienen la tentación para ir al templo pagano grande en Efesios y para adorar sus dioses en inmoralidad. Era muy, muy, muy común por la gente en esos tiempos para decir, ay, no importa, para ir a la iglesia está bien, pero vamos a, you know, a ir al templo y podemos aborrechar y buscar las mujeres, tienen una relación inmoral y todo eso así. Y por mucha gente era normal, porque estaba mezclando las religiones, pero un diácono, una persona cristiana real, debería ser una persona en oposición de las cosas no son de la verdad. Y hoy en día tenemos cosas muy conocidas, nuestros templos de los paganos son los antros, los bars, y cuando todos dicen, ya vamos a ir, ya podemos ir al servicio en domingo, pero ya es sábado en la noche y vamos a, you know, a festejar. Y normalmente es difícil para mantener su testimonio en los bares. ¿Tiene libre? Sí. Tiene la libertad para ir, ir adentro, pero debería utilizar este tiempo para ayudar a la gente a conocer Dios y a conocer la razón. Tú no necesitas no tomar. Varias veces cuando estaba con mi amigos viejos o familia, estamos en, normalmente es un restaurante, es medio bar, medio restaurante, y siempre ofreciéndome algo para tomar. Hey Bill, ¿quieres tomar eso? Tómalo, tómalo. Dice, no necesito, porque ya tengo algo mejor. Y soy siempre tratando por utilizar la oportunidad para ser un testimonio. Porque ya tomó mucho cuando era joven, cuando antes de mi vida en Cristo. Pero ahorita quiero a la gente a conocer, la única cosa que quiero controlarme es el Espíritu Santo. Y Él es mucho mejor, mucho mejor. Versículo 10, que también estos sean sometidos una prueba primero y así son irreprensibles y entonces sirven como diáconos. Y es importante por las personas se toma cargo de varias cosas en la iglesia, específicamente dinero, pero cualquier cosa para ser bajo de una prueba por un tiempo, para ver si son honestos, si está caminando correcto. Mira, por todos los años ya tengo en el ministerio, observando de muchas veces personas con posiciones en la iglesia, y años luego, revelado de ellos, estaban en un tipo de pecado. Estaban algo escondido en sus vidas y estaba tratando para mantener dos vidas, una en la iglesia y una en el mundo. Y la razón es necesaria para esperar y a ver y a tratar a conocer a la gente. Es la razón aquí en Cabrichapo, Capilla Calvario. ¿Quiere ustedes que si cuando está nuevo en la iglesia, esperar 6 meses? Just a sentar, a recibir la palabra para, número uno, para conocer, tú estás de acuerdo con la doctrina de nosotros, estás de acuerdo de todas las cosas que estamos tratando para hacer, pero número dos, para nosotros observar ustedes, para ver si dónde el Espíritu Santo es activo en tu vida. Es algo muy natural, no es una prueba, no tenemos exámenes. Muéstrame tu fe. Es nosotros nada más van a ver cuando mientras en sus conversaciones y su tiempo juntos, si tú tienes un corazón por otra gente, corazones para ministrar, corazones para orar, tiene algo si Dios puso en su corazón. Y cuando podemos ver esto después de tiempo, eso es cuando Dios van a decirnos, esta persona tiene, yo puse mi don en esa persona por esa área de servicio. 11. De igual manera, las mujeres deben ser dignas y no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Mujeres, algunos estudiantes de la Biblia Ven, ese versículo dicen que así solamente está hablando de las esposas de los diáconos, pero Pablo usa la palabra aquí de igual manera en este versículo, como hizo en versículo 8, para conectar los requisitos de un pastor con el diácono. En versículo 8 está diciendo lo mismo en ese versículo. Entonces, en ese versículo parece surgir que las mujeres también servían como diáconos. Entonces, y también en Romanos 16, 1, Pablo escribió, os recomendó a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia Sincrea. No sé cómo es esa palabra, Sincrea. La palabra diaconisa que Pablo usa aquí viene naturalmente, obviamente, la palabra griego diácono, que es que donde tenemos la palabra diácono. Así que Pablo estaba pidiéndoles que los creyentes en Roma reciban una hermana que era una diaconisa por una, de una iglesia. Aquí, que señoritas, aquí están las calidades del Señor está buscando por aquellos de ustedes que quería estar en un liderazgo en la iglesia. Yo creo que se apliquen si quieres enseñar a los niños, yo creo que se apliquen en cualquier área, pero es específicamente está mencionando aquí, deberían ser dignas de confianza, al igual con los hombres. No pueden detener tendencia a mal hablar chismes. Una persona con carácter y dignas y no está corriendo hablando de todos la persona y todos los problemas en la iglesia. Tenemos mucha gente con este don, pero desafortunadamente no es un don de la Biblia. Dice, ya tengo un don para ayudarte todos los problemas en la iglesia. Y gracias a Dios, pero ya tengo el Espíritu Santo en mi Biblia, hizo diario, yo puedo entender los problemas en la iglesia. No es necesario por ustedes a decirme normalmente. Pero el versículo usa la palabra calumniadora. El chisme negativo siempre perjudica de la otra persona. Eso es horrible. En otras palabras, es cuando dices cosas negativas de la otra persona, pero la otra persona no está en tu presencia. Y qué interesante que los hombres y mujeres no han cambiado mucho en lo largo de los siglos. Somos igual hoy en la iglesia como ellos en el primer siglo. El Espíritu Santo no toca los hombres y mujeres justo de nuestros puntos débiles. Y mujeres, sean cuidadosas del chisme. Ya lo sé qué es el chisme en su definición. El chisme de muchas personas, no es un chisme. Yo lo que sé, en tu definición, lo que ustedes, cuando tratando para decir cosas sobre una persona y no es chisma, en tu mente siempre solamente estoy compartiendo particiones de mi oración contra esa persona. ¿Sabes qué es que hagan esa persona? Y bla, bla, bla, bla, bla, bla, ora por ellos, ora por mí. Sí, yo siempre estoy utilizando el pretexto de oración para quejar sobre otra persona. No, mejor es para decir, oran por mí, tengo una situación con otra hermana, sin para utilizar el nombre de otra hermana. Ellos van a decir, ¿quién? Ese es el problema con la otra persona. Dice, no. No quiere decir porque no quiero causar chisme o división en la iglesia. Es ora por mí. Porque normalmente la mitad del problema es contigo, ¿no? La mitad del problema. Entonces es mejor para no mencionar nombres y piden por oración. Y si no podemos rectificar el problema, obviamente es cuando la Biblia dice necesita ir a la persona, hablar con esta hermana y dice, mira, ¿qué pasó? Ya tengo mucha ofensa con esta situación. y dar a esa persona una oportunidad para entender lo que pasó en tu corazón o el dolor o la ofensa. Y si ellos no quieren arrepentir, no quieren cambiar, tú puedes hablar con otra persona, una persona como maduro en la fe, maduro, no tiene dignidad, tiene todas las características de un diácono o diaconisa, y habla con esa persona. Si ese no funciona, es cuando puedes atraer la situación del liderazgo de la iglesia. Okay, bíblicamente, eso es lo que estamos llamando para ser. Dice, sobrias y fieles en todo, bien balanceadas, no están descontroladas con sus emociones y son fieles en todas las cosas que hacen en la iglesia y afuera de la iglesia. Hay veces cuando ustedes están batallando con sus emociones y eso es natural, pero una diaconisa se pueden conocer ahorita. Es lo que pasando en mi vida, es mis emociones. Y tú puedes escoger por el poder del Espíritu Santo para no reaccionar. You know, si necesito correr afuera y a gritar o algo así en tu carro o en otro lugar, hazlo. Pero la idea es tener la balance en su vida hasta el punto que puede ser, ahorita estoy bien enojado y quiero gritar o quiero algo mal, decir algo mal, pero no, porque no es correcto. No es parte de Dios quieren a mí hacer en ese momento. Eso es parte, y estoy hablando de ustedes, siempre está sirviendo en la iglesia, limpiando, administrando a los niños, ayudándonos para después del servicio, en los tiempos cuando hablando con las nuevas personas, en evangelismo. En cualquier lugar, cuando hay nosotros congregamos y muchas cosas están pasando, podemos tener los conflictos y cosas difíciles. Pero si tú puedes obedecer al Espíritu Santo y Dios y no solo sus emociones, eso es algo real de Dios. Es algo que tú necesitas orar a Dios. Ayúdame para rendir mis emociones a ti, Señor. Y Dios puede hacer cosas tremendo. Versículo 12, ahorita, los que diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernan bien sus hijos en sus propias casas. Obviamente, Pablo está brincando otra vez de los diáconos, los hombres. Dice, ellos deben de ser esposo de una sola mujer. Esos requisitos los cubrimos bastante bien en la primera parte del capítulo. En otras palabras, los diáconos deberían primero ser buenos líderes de su familia. El primer ministerio para cualquiera de nosotros es el de nuestra propia familia. Y en tres ocasiones, hay varios varones, si habló conmigo, you know, muy directo en la oficina, dice, pastor, quiero que sea, Dios está llamándome para ser un pastor. ¿Qué opinas? ¿Y cómo puedo empezar? ¿Qué necesito hacer primero? Yo recuerdo en las tres ocasiones, hay sus esposas y sus niños no estaban en Cristo, no estaban salvos. Dice, pues, ok, eso es fácil. Tu iglesia es tu casa. Tú necesitas regresar a tu casa, administrar a tu familia. Con tu esposa y todos sus niños son creyentes fuertes, con el Espíritu Santo. Aman al Señor con todo su corazón. Regrésame. Y hablamos más de su segundo paso. Y todavía estoy esperando. ¿Por qué? Porque en la familia es el lugar más difícil para ser testigo por el Señor, es en tu familia, ¿no? Porque los niños están siempre observándonos. Ellos sabían cuando somos hipócritas, cuando no somos real. Esa es la área cuando necesitamos doble porción de Espíritu Santo, porque podemos ser bien enojados con nuestros niños, está tarde en la noche y robó mi última rebanada de pizza y qué necesito hacer, a controlar mis emociones y a tratar para ser un testigo y administrar mi familia. Cuando mis niños estaban en mi casa, cuando están en la casa, siempre estaba tratando para estudiar por los servicios allí en mi casa y no de aquí, porque yo quería hacer cerca, mis niños tomó de la escuela en casa, siempre querían hacer cerca por ellos a conocer su papá está disponible, su papá está cerca y su papá es serio para controlar el paz en la casa y para estudiar, ¿no? Y entonces era mi responsabilidad porque mi primer ministerio es mi familia. Es para ustedes también, pero gracias a Dios en estos días tenemos FaceTime, tenemos internet cuando sus niños son lejos o cosas así. Ya ahorita con esta locura de COVID y otras cosas, algunos de ustedes probablemente todavía están trabajando en casa o sus niños están tomando clases en casa. Sí está difícil, ya lo sé, podemos hacer porque los niños están en casa todo el día, pero mira, la cosa buena es tú tienes control de lo que ellos están escuchando, lo que ellos están diciendo. Tú puedes administrar, hacer un testigo y continuamente ayudar a ellos a conocer la verdad en sus clases, cuál es la verdad de la vida, a mostrar una persona dedicado y serio sobre su fe. Sus niños van a crecer doble rápido, más cerca de Dios, cuando ellos pueden ver diario su propio camino con Dios. Otra razón, apenas yo pensé, no era planeado, pero es otra razón. Nosotros empezamos ese tiempo en el internet cada día para nosotros a tomar el tiempo en la mañana en la palabra. Estamos leyendo la Biblia a las 9:45 en Facebook Live, YouTube Live, Twitter, Twitch y el radio, Calvary PV Radio, por 40 minutos más o menos. Estamos leyendo la Biblia capítulo por capítulo, libro por libro. Leímos toda la Biblia, toda la Biblia en un año. Y no pone sus manos arriba, pero ¿cuántos de ustedes nunca en su vida leyó toda la Biblia? Génesis de Apocalipsis. Sí, aquí es una oportunidad para ustedes a tomar toda la consejería de la palabra, a poner la palabra dentro de ustedes diario. Y si a esa hora de 9:45 no es una buena hora porque está trabajando, está grabado, está en YouTube, está en Facebook. Y tú puedes regresar tempranito en la mañana o en la tarde, en un tiempo conviene por ustedes, tú puedes escuchar la palabra. En ese sentido podemos ser ministros afectuosos de nuestras familias. Versículo 13, pues los que han servido bien como diáconos obtener para sí una posición honorosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esa es una posición de mucho honor. No es mucho más probable pensar que el pastor o un anciano son los que van a obtener la posición más alta con Dios, porque son los que están ministrando en la primera mano con las enseñanzas de la palabra y la oración. Y ciertamente en el mundo las personas con los niveles más altos de autoridad son las que obtienen el mayor honor. Pero ese tipo de pensamiento no aplica en el reino de Dios. En Marcos 10:42 hasta 45, Marcos 10:42 dice: y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo: ¿sabes que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles que enseñorían de ellos y que sus grandes ejercen autoridades sobre ellos? Pero ese vosotros no es así, sino que cualquiera de vosotros que desea llegar a ser grandes será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desea ser el primero sea siervo de todo, porque ni aún El Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida de un rescate por muchos. Así que ser un servidor en la iglesia, seas llamado el oficio de ser un diácono o simplemente ser un dulos. Un dulos es una persona, siervo en general. Una persona dice, toma mi vida, Cristo. Quiero ser su esclavo por el resto de eternidad. Una persona en humildad, sirviendo al Señor. Realmente es una posición más alta que mi posición. Yo no soy nada más de la boca grande en la iglesia. Siempre bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Ustedes son, como yo, ministros de la palabra. La posición de ustedes para servir, diácono o dulos, es una posición de honor. Probablemente no en el mundo, pero en frente de los ángeles, en frente de Dios, es un gran honor. Y en ser un servidor, Pablo dice que el diácono también obtendrá gran confianza en la fe, que ese es Jesucristo, o Cristo Jesús. Yo no sé si se lo he notado en tu propia vida, pero cuando estás sirviendo en la iglesia humildemente y por ninguna otra razón que por amar al Señor, el Señor bendice tú con valentía. Esto es lo que pasó que Esteban y también con Felipe. Ellos eran diáconos con el Señor, bendicen con gran valentía. Dice, cualquier cosa, no importa el costo. Y para ustedes, cuando está afuera ministrando en el malecón o otros lugares, a veces hay gente va a llegar con mucha oposición. En tu familia va a ser mucha oposición. Pero cuando aman al Señor, dicen, ah, ok, no importa. El Espíritu Santo va a darte este tiempo de valentía cuando estás sirviendo con un corazón puro, con una conciencia limpia. Es una resulta por su puro como rendición o cuando está bien abierto cualquier cosa Dios quiere hacer dentro de ti. Versículo 14, te escribo esas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna que sostén de la verdad. Y lo menciona la semana pasada, mientras veíamos todas las calidades de oficio de pastor, que los libros de primero y segundo Timoteo en sí no son solamente una lista de reglas establecidas por los líderes en la iglesia, son cartas dirigidas a la iglesia entera y cómo la iglesia puede de la mayor manera impactar el mundo y presentar la verdad de Dios y para que las vidas de las personas puedan ser cambiadas por ella. ¿Qué he llamado? I mean, eso es un llamado muy grande. ¿Cómo funcionamos juntos mientras nos reuniones aquí? Puedes cambiar la eternidad de las personas. Nosotros normalmente no estamos pensando en ese aspecto, pero como nosotros funcionamos con la alabanza, cuando después del servicio, orando unos por los otros, pueden afectar a una persona si va a llegar la primera vez y nunca estaba en una iglesia así, dice, mira, hay algo diferente aquí. Yo puedo sentir la presencia del Señor. Yo quiero esto. Estamos robando de esa persona de las puertas del infierno. Estamos agarrando un nuevo hermano por Dios para eternidad. Nosotros somos la iglesia de Dios viviente. Y conservamos y ponemos en alto de la verdad para que el mundo la vea. Si ellos no la pueden ver en nosotros, entonces no le verán en ningún lado. Ese es un punto, cierto. Yo le he ido a algunos de las más grandes y hermosas catedrales en Europa, cuando yo estaba ahí por 2 años, y los siglos la Iglesia Católica creyó la base de esos versículos de algunos y otros, que ellos somos los líderes de las iglesias, eran los pilares, el soporte de la verdad del mundo. Esa es una de las razones por las que los construyeron catedrales gigantes, y son enormes en Europa. Y la iglesia era el edificio y el sistema religioso. Eso lo creen. Y no la gente. Y la gente se convertía en observadores pasivos de lo que hacían los sacerdotes. Ellos verían que mantener en alto las verdades como una responsabilidad de los sacerdotes, no de ellos. Y al sucedió que estaban basando en la ordenación de la iglesia por el tiempo invertido en el seminario y no porque en los sean llenos de Espíritu Santo. La oficina en la iglesia es por el Espíritu Santo, no es por los seminarios, no es porque le dice una escuela. Es bien para estudiar, pero el llamado y posesión por el Espíritu Santo es importante para entender eso. Como consecuencia, la iglesia romana colapsó en Europa. La mayoría de los catedrales ahora son cerrados o son mezquitas. La mayoría. Está bien triste. Versículo 17. Y indiscutiblemente. Esta palabra. Grande es el ministerio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamando entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en la gloria. Yo estaba pensando del versículo en total, es tremendo versículo. Necesito a tomar una hora en ese versículo, pero el ministerio de la piedad es basado en el conocimiento de la verdad. Un ministerio en la Biblia se refiere a algo más, probablemente fue ocultado, pero ahora es revelado. La verdad que es la revelada, la que lleva a la gente la piedad de Dios, es lo que está listado aquí en los siguientes versículos. Esto era como unas características creen. Un himno antiguo de la iglesia es cual Pablo expresa como una doctrina y como diéramos nosotros una enseñanza fundamental de la iglesia. Todas las frases aquí es lo que Pablo está poniendo como la doctrina para nosotros a vivir en un versículo. Dice rápidamente, se fue manifestado en la carne. Es la encarnación. Jesús como Dios, quien era el verbo de Dios, porque se hizo carne y caminó entre los hombres físicamente, vindicado en el Espíritu. Vindicado significa proclamar o el confirmar en Jesús camino como un hombre. Cuando fue bautizado, él fue vindicado por el Espíritu cuando la voz de Dios habló en el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, obviamente. Y por supuesto Jesús también fue vindicado por el Espíritu cuando resucitó entre los muertos. Todo eso comprobó que él fue más que solo un hombre. Él fue el Mesías y el Señor. Dice, contemplado por los ángeles, aquellos que en el cielo, quienes regocijaban a su nacimiento, también aquellos en la tierra, quienes testificaron su resurrección. Y proclamando entre las naciones, porque Jesús fue el Mesías, Señor, él fue proclamando como tal entre todas las naciones. Obviamente, día de en hechos de establecimiento de la iglesia, hay personas de todos, casi todas las naciones en este día presente, hablando en lenguas. Creído en el mundo, Pablo, evangelista y apóstol, conocía mayor que nadie en que el mensaje que era proclamado en el mundo estaba siendo aceptado y creyendo, creído. Mira, Pablo fue de todo el viaje misionero, estableciendo iglesias, plantando iglesias. Estaba creciendo por miles de personas, una explosión de creyentes. Y dice, no, la palabra, la gente está recibiendo de la palabra, creído en el mundo, recibido en gloria. Jesús regresó de donde había venido en victoria. Él regresó al cielo para que la iglesia pudiera nacer y hacer testigo establecido en la tierra, empoderada por el Espíritu invisible. Pablo lista todas las cualidades, características importantes para los líderes y envía esa carta para ayudar a todos en la iglesia a entender lo precioso, importante. Es una iglesia unida para ser una luz en el mundo. Pero lo que quería que Timoteo y nosotros nos enfocamos demasiado en la estructura de la iglesia, en lugar para enfocarnos en la cabeza de la iglesia, es Jesús. Y es un tiempo perfecto para estudiar este capítulo, porque después del servicio, la próxima semana, René y yo nos vamos a tomar un viaje de Estados Unidos por 3 semanas. Voy a continuar a predicar en video, vivo, con ustedes, pero creo que si Dios está preparando a ustedes para ser líderes, siervos en la iglesia, ustedes pueden cuidar la iglesia y hacer involucraron en las cosas que están pasando aquí. Y si Dios va a mover en su corazón, quieres ayudar para limpiar, preparar o cualquier cosa, tú puedes hablar conmigo luego, o René, o Miss Maddie, Francisco al fondo, y podemos organizar algo. Pero es un bendición a mí, porque siempre cuando estamos viajando de Estados Unidos, cuando regresamos, todo está bien. Es como, ya está, pastor, está bien, no necesitamos a ti. Sí, siéntate, está bien. Yo está, yes, porque es evidencia de la iglesia. Esa iglesia no es mío, es de Espíritu Santo. Yo quiero la iglesia funcionar sin problemas conmigo. You know, ese es el punto de ministerio por cualquier pastor, es para levantar a la gente hasta el punto cuando no hay necesidad por él. Para mí, yo nada más tengo la bendición para ministrar aquí. Más de una responsabilidad, más de una necesidad. Ahorita es el punto cuando es una bendición para mí. Entonces, con esto, vamos a preparar nuestros corazones por la Santa Cena y podemos apasionar.